una voz sonó captando toda mi atención y me dijo así: no vale la pena, no vale la pena, tú mejor confía en Dios. Me lo repitió: no vale la pena, no vale la pena, tú mejor confía en Dios. Me quedé paralizado cuando oí esa voz. Quise cambiar esta estación, pero es que me penetraba hasta el mismo corazón, pues era un comercial de Dios que decía así: confía en Dios, confía en Dios, este tiempo es una canca del Señor. Confía en Dios, este tiempo es de pura liquidación. No se preocupe por el precio, pues ya Jesús pagó. Y